Bueno, entonces nos preguntamos al inicio cuáles eran los propósitos de la pregunta. Y empezamos por el que habíamos dejado empezado en esta mesa, que es cómo generar red por fuera de condicionamientos presupuestales. Y se propuso una distinción entre sostenibilidad, una palabra traída de lenguajes más economicistas y que implica una sostenibilidad desde afuera, versus sustentabilidad, que se da desde adentro, nos proponía, ¿cómo es tu nombre, Daniela? Daniela. Luego hablamos de la generación de espacios de encuentro y terminamos como en dos vías. La primera, encuentros con comunidades que no necesariamente tienen que ser territoriales, que pueden ser temáticas, que pueden ser políticas, que pueden ser sociales, culturales, y nos preguntábamos si para que se dé ese encuentro, para que se pueda dar ese encuentro con esas comunidades, eran necesarios como procesos más singulares de investigación de sus intereses y sus necesidades, y problematizábamos el concepto de formación de públicos. Decíamos pues como que las dos palabras ya resultan cansonas y propusimos alternativas. Integración, aprender de esas comunidades en lugar de tratar de traerlas, enseñarles algo, abrir la puerta a construcciones colectivas con ellos, estimularlos, intercambiar saberes. Y la otra posibilidad de encuentro de la que hablábamos era los vínculos con aliados que podían darnos cosas que no tenemos, y anotamos el ejemplo concreto de la Pascasia, que no tenía desde su saber específico que está en las artes y la música el asunto de la literatura, y aliándose con otras personas tienen ahora un club de lectura y un taller de escritores que se llama El Verso Libre, y de manera semejante pasa con el cine. Entonces, encuentros con la comunidad entendida ya no solamente como comunidad territorial, y encuentros en forma de vínculos con otros actores culturales que le permiten al espacio concreto, digamos espacialmente definido de una institución o de un colectivo, tener otras posibilidades. Bueno, aquí la cosa se concretó muy fácil porque todos teníamos como muy claro qué es lo que quieren o queremos hacer para poder y qué necesitamos. Inicialmente concretar una red de trabajo por intereses y vocaciones comunes. Esto nos llevaría a generar un tejido social y cultural. Necesitamos también tener capacidad para gestionar la red, y en ese sentido hay una pregunta que surge, y es cuáles son los proyectos comunes que tenemos y cómo vamos a hacernos solidarios entre comunes para gestionar esa red. También necesitamos un intercambio de saberes desde la multiculturalidad y desde la multidisciplinariedad. Recursos humanos, físicos, materiales y otros, no necesariamente una sede. Aquí estamos discutiendo alrededor de que hay organizaciones sociales que no tienen propiamente una sede, pero que desarrollan un trabajo pues como muy interesante en algunas comunidades. Y hablando de esos recursos económicos y mirando como la gestión y la autogestión, se me ocurre también aquí pensar cómo algunas organizaciones sociales piensan de una manera tan triste que no es que vamos a crear una ONG porque entonces vamos a ser una organización sin ánimo de lucro, y ese es como el cuento que la gente se cree. ¿Quién dijo que las organizaciones sin ánimo de lucro no son rentables? Tienen que ser rentables, de lo contrario, ¿para qué se crean? Pues no le veo ningún sentido. De manera que pues eso es una pregunta que surge ahí en el camino. Para la sostenibilidad pues de las entidades o los proyectos o las ideas que se generan a través de las organizaciones, hay que pensar obviamente en unos recursos económicos que muchas veces son propios de que se utilizan para la autogestión, pero también hay que pensar en que hay apoyos institucionales, becas y estímulos que mucha gente, los agentes culturales, desconocen. Yo he sido, por ejemplo, asesora de proyectos para gestores culturales que van a presentarse a una beca estímulo al municipio o al departamento o al Ministerio de Cultura, y uno encuentra un desconocimiento total de parte de los artistas y muchos gestores de cómo se hace un proyecto, de cómo se genera una idea, a partir de una idea se construye un proyecto que se pueda presentar a una beca o a un estímulo que le va a ayudar al artista o al colectivo o a la organización a desarrollar ese proceso, ¿cierto? Ahí también es muy importante considerar una herramienta de la que hablábamos nosotros y que ya hablo desde la experiencia de Divas y de Ítaca, de las alianzas estratégicas. No necesariamente una alianza estratégica tiene que llevar de por medio dinero. Cuando yo hablo de una alianza estratégica, hablo de beneficios comunes de las dos organizaciones o personas o entidades que hacen la alianza estratégica. Supongamos, nosotros somos Corporación Ítaca, desarrollamos una actividad en cultura, una actividad educativa, una actividad con comunidad, y nos encontramos con otras personas que tienen algunos intereses, por ejemplo Omar, de hacer arte en espacio no convencional, y nos encontramos con un artista que ha trabajado en espacios no convencionales. Entonces sumamos como esos tres elementos y los tres llegamos a un lugar que se llama Divas, que nos abre sus puertas y nos permite la locura de tener 2 años co-creando en un trabajo de aprendizaje colaborativo donde todos nosotros, cada uno pone desde su experticia lo que está en juego para poder realizar los proyectos. Entonces, esas alianzas estratégicas, ¿a qué nos llevan? A que tenemos más visibilización, más sostenibilidad del proyecto y más reconocimiento. Bueno, hablamos de todo un poquito, pero lo más importante es la comunicación entre los colectivos locales e internacionales. Crear una herramienta de comunicación efectiva que nos permita un lenguaje común y unos intereses comunes. Crear herramientas de comunicación para el buen funcionamiento interno de los grupos. Hablamos prácticamente de crear de tener una resonancia colectiva entre el grupo y la comunidad y por un bien común. Prácticamente pues, hablamos pues, de eso, tener una armonía y un bien común. Entre eso pues, planteamos tres problemáticas importantes que vemos, y es un alto desinterés en las artes por los jóvenes y adultos también, un alto desempleo en la comunidad y el mal manejo de los residuos y la desarmonía con el medio ambiente. Entonces hay que plantear esos tres niveles en un solo proyecto, en una buena resonancia. Bueno, gracias. Okay. Aquí el asunto también fue no muy discutido, pero con cosas claras, en qué futuro deseamos para los comunes en Medellín. Casi que de común acuerdo, definimos que queremos a futuro mantenernos en comunidad y que las entidades y organizaciones que participemos en esa red, en ese tejido, tengamos procesos que nos lleven a ser fortalecidos, pero a la vez que conservemos la autonomía de cada organización. A futuro nos vemos con metas compartidas que generen impacto en las comunidades, porque no tendría razón de ser que nosotros nos unamos a una red o generemos un tejido que no tenga un propósito común, y ese propósito común debe ser la comunidad. También nos vemos como referentes de buenas prácticas sociales, comunes, culturales. Al hablar de buenas prácticas, pues hablar de buenas prácticas en este país de corrupción es un poquito complejo, pero hablando de buenas prácticas, es igual, también hay que hablar de buenos manejos y de rendimientos y de rendir cuentas y de tener todo claro, ¿verdad? También pensando que esas buenas prácticas tienen que ver con la gestión que se realiza, con el reconocimiento de talentos y habilidades de las personas que hacen parte de ese colectivo, de ese tejido, también con el autorreconocimiento de aquello que somos capaces de hacer y hasta dónde somos capaces de hacer, y reconocer que en determinado momento nosotros no lo sabemos hacer, pero hay otra entidad o hay otra persona que lo puede hacer incluso mejor que nosotros, y ahí es donde se pueden mirar cómo nos aliamos. Y eso necesariamente tiene que ver con la generación de nuevos liderazgos. Relevo generacional. Jorge. Bueno, tomándole la palabra a la mesa anterior sobre el relevo generacional, nosotros empezábamos hablando de los encuentros intergeneracionales y decíamos que una cosa que veíamos hoy en nuestro territorio era como que las subjetividades estaban tomando un lugar de más respeto en las comunidades. Concretamente hablábamos de la tolerancia que sienten hoy las personas mayores hacia expresiones diversas en lo musical o en las opciones de género. Y entonces empezamos a hablar mucho en esa clave de construir el concepto de lo normal para generar reconocimiento y aceptación entre las personas. Y resumimos la cuestión en una expresión que es un mundo donde quepan muchos mundos, y volvimos a hablar en esta mesa entonces del espacio de las divas, comentando cómo se encontraban académicos, artistas y gente del barrio que habita el territorio desde sus diversas maneras en un proceso de colaboración. Entonces esa primera parte fue como muy en torno a la deconstrucción de lo normal y el reconocimiento. Y pasamos entonces a hablar de colaboración, y algo muy interesante, una expresión a la que llegamos fue partiendo de la idea de la réplica de buenas prácticas, de buenas experiencias de otros colectivos, hablar de un convite de saberes, y es cómo nos juntamos para replicar buenas experiencias. Y un compañero nos proponía una definición que me parece muy chimba, que es palabrería, y Camilo decía, palabrería es extractivismo epistemológico y de saberes, e ir más allá de la palabrería apelando al sentido del convite implica reconocer que un convite no resuelve la situación global, una problemática grande, sino que cuando yo me junto con otros en un convite le vamos a apuntar a una cosa específica que puede ser beneficio para el otro y no para mí, pero que posiblemente en el futuro el beneficio pueda ser para mí. Entonces, entender que más allá de la palabrería, los convites le apuntan a necesidades puntuales, donde no se gana siempre, donde no todos ganan, y que rehuyen esa lógica utilitaria en que nos pone el sistema neoliberal, que es como que solamente actuamos cuando hay ganancia económica de por medio. Vamos a dejar de desear y de soñar, pues eso va a ser una constante. Entonces siempre vamos a querer llegar más y llegar más lejos, y ese debe ser el nivel al que debe apuntar todo proyecto y todo espacio en común, seguir procreando y creando, ¿cierto? Entonces, hablamos por una parte de apuntarle a crear políticas públicas que fortalezcan procesos macros. Por ejemplo, el compañero que hacía el aporte decía que a partir de generar esas políticas públicas se podrían conseguir mayores recursos, mayor gestión para este tipo de espacios y proyectos, ¿cierto? Otra, que es el fortalecimiento de lo micro, pues por una parte, para llegar a lo macro necesitamos empezar por lo micro, y hablábamos de factores esenciales como recuperar lo ético y lo moral que se ha perdido en nuestra sociedad, ¿cierto? La base fundamental de muchos procesos que son los valores, que son como los que interrumpen todo ese tipo de procesos de socialización y de gestión, porque cuando se pierden este tipo de valores, esencialmente hablamos de algo que lastimosamente era la base de nuestra sociedad, pero que está más por encima de muchas otras cosas, que es la familia, que se perdió. Entonces hablamos de que para poder desear llegar a fortalecer procesos y crear todo tipo de proyectos, necesitamos recuperar estas bases que se han perdido, como es la familia, como es lo ético, como es lo moral. Y por otra parte, hablábamos de la pedagogía de la solidaridad por encima de lo competitivo y lo económico, ya que realmente cuando nos salimos como de ese punto de que vamos a lograr un recurso económico o vamos a alcanzar cierto prestigio, cierto nivel, podemos generar mayores proyectos que nos ayuden a actuar como en comunidad y como en relación a integrar procesos. Y el trabajo desde espacios de fortalecimiento, recuperación de espacios, dinámicas, proyectos a nivel de arte, de cultura, de educación, que nos lleve como a fortalecer estos procesos desde lo político y lo económico, porque siempre va a estar en debate en la sociedad. Y a partir de todo actor de la sociedad, niños, jóvenes, adultos y las mascotas. Listo, gracias. Vamos a entrar a la última parte, que ya digamos, está más divertida, estoy borracho. Una vez determinado qué es lo que tienen en común ideológicamente, qué es lo que quiere compartir cada colectivo de los que están aquí presentes, determinar los que estamos, qué podemos hacer juntos e ir a hacerlo a los territorios en los que están asentados los colectivos, ¿cierto? Si agarramos pa'l faro en un evento, todos, y si al siguiente caemos aquí al centro, y si al siguiente, ¿dónde están en este momento? En el centro también. Entonces, pillar como territorios que nos interesan y caer juntos a hacer cosas construyendo una agenda. Y orientar ese hacer muy local, muy pequeño dentro del parche de los comunes hacia un evento de ciudad. Y entonces pensábamos en dos niveles. Uno, que se viene en la ciudad de manera que podamos ir y apropiarnos de eso. ¿Qué se está pensando la ciudad al nivel cultural y que podamos ir nosotros y ponerle, sí, hackearlo, decía ayer hace Alex? Y la otra es cómo nosotros pensamos nuestro propio evento de ciudad, y ahí sí cobra más relevancia el asunto de la anilla, porque podríamos conectarnos con redes en otras partes y ver cómo gestionaron recursos y pillar aliados internacionales para no quedarnos en nuestro contexto más bien precario, y ver cómo con ese recurso de la anilla podemos capitalizar un evento de ciudad que hagamos desde aquí. Pero sí pusimos el énfasis como empezar en lo local, qué es lo que vamos a hacer. Y yo terminaba proponiendo la palabra carrusel, pues. Hablábamos un poco de la diversión que implica movernos de nuestros espacios hacia otros territorios. La última, Raúl. Aquí nos imaginamos muchas cosas y estamos soñando con que esto no sea el primer encuentro. Partamos de esa base. Un punto que nos parece fundamental es socializar las memorias de este encuentro con nuestros equipos de trabajo en cada una de las organizaciones en que estamos. Otro es conocer lo que cada una de las organizaciones que estamos aquí presentes tenemos como oferta, como servicio, como proceso, como proyecto. Y hablamos como de la posibilidad de una página conjunta o un grupo, o buscar la manera de conocer los portafolios de cada organización, porque si vamos a hablar de comunes, tenemos que mirar primero qué hacemos cada uno para saber qué tenemos en común. Entonces eso es como un primer paso. Ah, ok. ¿Pero va a ser la página oficial de este encuentro? ¿No lo va a ser? ¿Eso es una cosa por definir? ¿O? Ah. La página existe, es la crearon con un brasileño de Pablo Barón y un man que se llama Tiago. Tiago está mato. Exacto. Hay otros puntos aquí para no demorar mucho y dar la oportunidad a los otros equipos. Generar rutinas de trabajo y encuentros, reencuentros continuos entre nosotros mismos. Es decir, establecer como una especie de calendario, cronograma de encuentros. Obvio, pues no es para que nos encontremos a vernos, a saludarnos, sino como cada encuentro pues como con una meta preestablecida. Que entre todos como colectivo generemos insumos teóricos. Que realicemos encuentros académicos. Me parece que la postura de la academia y la investigación en estos procesos se hace muy necesaria y nos fortalecería bastante. Hacer intercambio de experiencias por el territorio, que un día, por ejemplo, los de Divas o todos nos vamos para la organización tuya, después ustedes vienen a la nuestra, después vamos a la otra. Entonces, conocemos el territorio, lo que hace cada una de las organizaciones, y eso me parece mejor que verlo en una página web, por ejemplo. Establecer condiciones vinculantes. Nos referimos a que desde este mismo momento ustedes como organizadores deberían tener como una especie de conexión entre nosotros mismos, donde por lo menos tengamos el contacto de cada organización, el nombre de cada organización, ¿cierto? Como una, o al menos una breve reseña o el contacto de cada organización para que nos empecemos a acercar y a conocer un poquito más. Realizar proyectos colaborativos, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, que en nuestra organización tenemos el trabajo de barbacoas con los niños y los jóvenes que son población vulnerable, y que algunas de las organizaciones de ustedes se puedan vincular a celebrar la fiesta de la Navidad, a celebrar la fiesta del niño, a llevar, hacer un convite con los papás, hacer un taller que no sé qué, no sé cuántas, ¿cierto? Eso lo podemos plantear desde el punto de vista de hacer proyectos colaborativos entre nosotros mismos. Generar procesos de políticas públicas, los encuentros tienen que apuntar también a eso. Así muchas personas crean que las políticas públicas no funcionan, sí funcionan, pero funcionan cuando estamos unidos, cuando no estamos unidos, un desastre. Ajá. Bueno, seguir sumando en lugar de restar, dejando de lado pues como los egoísmos y pensar que cada organización es la super plus del medio, y pensar que cada organización tiene muchas, que cada uno somos diversos, así como somos como personas diversas, también cada organización es diversa, y en su diversidad cada organización tiene sus potenciales. Entonces es importante sumar en lugar de restar. Y finalmente decimos que hay que hacer una gestión colectiva de conocimiento. Bueno, hay varias cosas bien interesantes. La gestión del conocimiento es bien importante para, digamos, fortalecer las capacidades, el reconocernos, el tener información de los portafolios y de los servicios, el poderlo encontrar. Y, digamos, el de proceso de políticas públicas me suena mucho, si lográramos en algún momento que de estos encuentros saliera algo que le proponga la administración, que en vez de ponernos a competir en las becas o estímulos, haya un presupuesto para poder seguir el proceso de los comunes, digamos, donde hay proyectos colaborativos de organizaciones conjuntas y, digamos, no tenemos que ir a pelearnos entre todas por una beca, sino que, digamos, ya hay un presupuesto. Eso es algo ideal dentro de una política pública. Y la última, Metallica, nos va a compartir la socialización del último robo. ¿Me repite esto, no? Daniela. Bueno, nos pareció muy interesante esta pregunta porque siempre nos reunimos a hablar un montón de cosas y son geniales, pero muchas veces no sabemos cómo sacarlas de este espacio para afuera. Entonces coincidimos en lo de intercambiar portafolios para conocer pues, qué hacemos y qué no hacemos también. Coincidimos en compartir como contactos para hacer alianzas de estas mismas cosas que sabemos y no sabemos. También pensamos que debemos como construir un objetivo común. Si estamos hablando de comunes, pues entonces tengamos una meta común. Me imagino que con la alianza de los comunes, pues es como el ideal trabajar en eso. Y buscar economías alternativas, pues no depender de lo que ya sabemos hacer, no depender de lo que está pues como en el sistema impuesto de alguna manera, sino buscar otras fuentes. Apoyar, generar, proponer más parches. Hablábamos del ejemplo de Caminapa al Centro, que agremia pues como un montón de entidades que hacen lo mismo en un lugar, entonces como buscar, proponer estrategias como esas. También hablábamos de circuitos de casas culturales, de talleres de artistas, de etcétera, etcétera, pues que se nos ocurra. Importante no desperdiciar oportunidades. Pasa mucho que las becas se pierden, entonces eso se traduce a que no nos interesa, que no nos importa, que no queremos. Entonces como ver una oportunidad y buscar la forma de hacerla, y si no la hacemos nosotros, pues buscar quien la haga, pero no desperdiciar absolutamente nada. Y lo más importante, hacer, ejecutar todas las ideas, todas, llevarlas a cabo. Compañeros, salud. Bueno, amigos, parte también de lo que hemos conversado, es importante hacer un escaneo real de todos los artistas o gestores culturales que habemos, que no hay un dato exacto. Esto está muy perdido, pues. Entonces, al tener esos datos de saber quiénes somos, con qué contamos, podemos crear una oferta para la ciudad, para mí. Sabemos que pues, es muy difícil vivir del arte, pero la vida necesita del arte. Entonces nosotros como artistas o gestores culturales tenemos una responsabilidad con nuestro entorno, nuestra comunidad, y es parte de eso, es formalizarnos, tener una dignidad. Yo hablo de dignidad y es que el artista tenga una calidad de vida y que tenga una calidad de vida, ¿sí? Que te permita un buen vivir, ¿sí? Porque es muy triste pues, que un gestor cultural tenga que caminar por todos los barrios buscando, gestionando y sin pasajes muchas veces, pues es una réplica de los barrios. Entonces creo que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, porque más que es un propósito, es una misión, y tenemos que encontrarnos y ser hermanos desde el arte y hacer algo importante. Bueno, ahí. But it was a thing very stimulating and engaging and productive. Pero fue un encuentro, fueron dos horas muy productivas de engaging. Ay, ¿cómo lo traduzco? Comprometido con esto, sí. So through translation and writing down all notes of what you were saying, de lo que escuché en la traducción y las notas, through what we call thick notes, I'm going to go and read the specific points. Voy a leer pequeños puntos específicos de mis notas. Okay, so I'll start with question one. Con la pregunta número uno empiezo. Which is, how can we make and construct cultural commons in Medellín? ¿Cómo podemos construir y hacer los comunes culturales en Medellín? Okay, yes. So, I won't say which group said what, but I will get through what were the key points. Voy a ir como directamente a puntos clave de todos los grupos. So, obviously, there was discussion about dynamics and hierarchies. Se habló obviamente de dinámicas y jerarquías. To look culture through pedagogy. Mirar la cultura por medio de la pedagogía. Most importantly, to rethink the relationships. Más importante, repensar las relaciones. Reclaim of spaces for buen vivir. Reclamar espacios para el buen vivir. There was, even if it was not said as such, it was there was a reference to slow life. Se habló de la referencia a una vida más lenta. Meaning that to think against going with speed and to try to slow down to do things together. To slow down and to start thinking more creatively about what to do together. Ah, para, claro, desacelerar para pensar también creativamente qué podemos hacer juntas. And in this point there was a mention on looking on learning from indigenous communities. En este punto se mencionó aprender sobre comunidades indígenas. There was reference about appropriation of space. También hubo referencias a apropiación de espacios. And a question about a sustainable future of network without financialization, without y también la pregunta sobre la el futuro de la sostenibilidad de una red sin que no tenga financiación. Okay. Okay. So, the next question. La próxima pregunta. Which was what do we need to achieve? What do we need to achieve these purposes? Que necesitamos para poder conseguir estos propósitos. It was a clear, agreement between the three groups. Un claro acuerdo entre los tres grupos. Of generating a network. En generar una red. Behind money, not based on the concept of money. Como no relacionada directamente con el dinero. To learn from communities. Aprender de las comunidades. And the need to knowledge exchange between the groups in this network. Y la necesidad de intercambios de conocimiento dentro de estos grupos. But as well to share human resources. Y también compartir recursos humanos. And there was a reference, I think, from Gallery Divas. Sí, hubo una referencia de la Galería Divas. Of the tool they use, strategic alliances. Como herramienta, las alianzas estratégicas. Meaning to, as well, to co-create through collaborative learning. La idea de co-crear por medio de el aprendizaje. And of course, to create communication tools. Y claro, crear herramientas de comunicación. In order to co-create a collective voice. Como para poder co-crear una voz colectiva. Then was actually to that one thing that is important as well is that it's not only about how to maintain the network. Una cosa importante también es cómo mantener la red. But also how to maintain the identity of each community within the network. Y también cómo mantener la identidad de cada comunidad dentro de la red. This is where it came in this particular. That's it. Yes, I think we are in question. We're moving to question three. So in the question three is what future? So we are moving to thinking about the future. So. Sí, la pregunta tres es qué futuro deseamos para los comunes culturales. So how future do? Yes, what future do we wish of cultural commons in Medellin? And this is where it came a word which I think we talked a bit even from yesterday with Luciana. Sí, apareció una palabra que también desde ayer la veníamos mencionando. Convite. Es la palabra convite. Convite of knowledge, learn from each other. De convite de conocimiento, de aprender con otras. So to gather with each other in order to benefit all within the network. Y los encuentros con otras para beneficiar a la red. Yes. And of course one thing that came with this idea of the future y claro, es algo que aparece con esta idea de futuros. It was not to not to never stop dreaming. Ah, fue la idea de nunca parar de soñar. And after that, about never stop dreaming, was again a reference back to pedagogy. Luego del soñar, volvíamos a la referencia de la pedagogía. And in this case, was the pedagogy of solidarity. Y en este caso fue la pedagogía de la solidaridad. So instead of economy of profit and progress, to think about self-organization. Entonces pensar en la autoorganización o la autonomía en vez de pensar en el solamente en el lucro y el And strengthening this way dynamics from a political perspective. Y fortalecer las dinámicas desde una perspectiva política también. Okay, finally the last question. Por último, la última pregunta es cuáles serían los próximos pasos a seguir y cómo los ponemos en práctica. So in the first group, I think this. That was a reference to as the next step to propose ANILLA, but strengthening the local and also to use ANILLA within. Entonces una de las propuestas que creo que vino de esa mesa es como también utilizar la ANILLA cultural como para pero para fortalecer primero lo local. So the suggestion that was here was that we need interventions oriented to action without oriented to money. Una sugerencia era como intervenciones que estén orientadas a acciones, pero que no dependan del dinero. And of course, to set and define specifically what we can do in territories, in spaces. Y también compartir y definir qué podríamos hacer en distintos espacios y territorios. As a good example was given the neighborhood El Faro. Como el ejemplo del barrio El Faro. And here was as well a mention about how to go from the local to the global. Y luego como ir de lo local a lo global. And think about how to create global allies outside the Medellín and Colombia. How to create global? A network with other allies. Okay. Ah, claro, cómo crear alianzas con otras. There was a reference in another concept carousel, so going to different places. I think here, if I understood, was in local context. La idea del carrusel de ir a distintos lugares, si lo entendí bien, tenía que ver con espacios locales. Okay, but another important thing that was mentioned, it was to socialize between our organizations in order to understand what each of us can offer to the network. Otra cosa que se mencionó es socializar entre las organizaciones para entender bien qué es lo que cada una puede ofrecer a la red. Yeah. So in this way we can also understand what we can do together. Y entonces entender mejor qué podemos hacer juntas. Okay. Here it was a suggestion, a reference by NN, Proyecto NN, about an existing blog, although not anymore in it's in hibernation. Y se mencionó la página que Proyecto NN mostró, que es un blog que existe, pero aunque está un poco hibernado. Which was of the Alliance of the Commons, and was actually created in 2015, and by the Hackerspace and Locare, something from there, and maybe it's time to maybe reconsider of looking at it again afresh. Y esta página que fue creada por la Alianza de los Comunes en 2015, apoyada por un locker, y que medio que podríamos reconsiderar la posibilidad de utilizarla. And of course, it was actually again back into space to have regular meetups to define what for this network. También la posibilidad de encuentros presenciales para redefinir para qué estamos juntos. And one suggestion, of course, that links with this is to develop collaborative projects, to have projects to work with. Y entonces una sugerencia directamente relacionada con esto es de desarrollar proyectos colaborativos. I think Alex, you mentioned that, if I'm right, that as a whole group network, we can demand resources for the commons. Creo que fue Alex, o no recuerdo bien, que como la mención de que como un grupo, entre todos podemos demandar recursos para los comunes. And, o solicitar recursos. At the very end, we had two suggestions that the most important thing is to execute, to be active. Y al final se mencionó que es muy importante poder ejecutar, ser activos. And think of culture and art for the well-being. Y pensar en el arte y la cultura para el buen vivir. Okay, all this obviously is not my thing, my thoughts, these were pensamientos que fui tomando. Bueno, y acá tenemos como la síntesis más visual de que hizo María, si quieren acercarse también para verla. Y todo esto, bueno, va a formar parte del informe este que vamos a preparar, ¿no? Denos unos días suficientes para hacerlo. Pero bueno, nos parecía como súper importante poder plasmar en algún lugar todas estas ideas que fueron apareciendo, aunque esto es una súper microsíntesis, pero bueno, son las cosas que fueron apareciendo. Y ¿será que ahora hacemos el checkout? Sí, digamos, esta es la parte gráfica de la discusión, digamos que entre los insumos